¿Quién dirige el mar? Yo me pagaba. Rosqueros y rosqueras, hoy es 8 de abril del año 2024 y estamos en riguroso directo en Radio Rosco, un programa que hacemos desde la sección sindical de la CGT de autobuses aquí en Radio Contrabanda, una radio libre en un mundo cada vez menos libre. Y nada, vamos a empezar el programa. Deciros que las dos últimas semanas, entre dificultades técnicas, fiestas de guardar y de no guardar, no hemos podido hacer programa en directo, pero hoy como corresponde, como os merecéis todas y todos, hoy sí que hacemos un programa en directo. Tenemos al compañero Francesco. Hoy no tenemos el estudio lleno, pero entre las personas que estamos aquí llenamos esto y varias plazas más. Vamos a ver. Bueno, el compañero Francesco de la cochera del Triangle Ferroviari. ¿Qué tal, Francesco? Buena tarde. Hola, buena tarde a tothom. Buena tarde. Pues nada, vamos a empezar el programa de hoy. Es un programa que empezamos con un recuerdo y lo queríamos haber hecho en su momento, pero entre las dificultades técnicas y las ausencias no hemos podido hacerlo. La primera parte del programa irá destinada a recordar a un compañero que en el año 2004, justamente este año se cumplen 20 años, se suicidó en la montaña de Montjuïc. Era un conductor de autobuses al que la empresa acusó de quedarse falsamente con un euro 15, ¿no? Todo derivó en que ese compañero terminó suicidándose allí, y eso creó un movimiento dentro de la plantilla de solidaridad y de acciones a llevar que aunó un montón de gente. Bueno, pues mira, qué bien. Tenemos una primera llamada. Pone el altavoz, Francesco, que hoy lo tenemos aquí de chico para todo, y que nos llama el Óscar Mellado. ¿Qué tal, Mellado? Buena tarde. Buena tarde. Hola, buena tarde. Bueno, Mellado, me imagino que llamarás por el tema de Pablo Díez. Sí. Vale, pues explícanos un poquito, pone en contexto a la gente que no conocía al compañero. Esto sucedió hace 20 años. ¿Cómo fue toda la movida? Pues al compañero Pablo, en el mes de enero del 24, tres mandos hicieron una inspección en su autobús y una pasajera le cogió y le dio una ficha de inspección que decía que se la había vendido el compañero, que se la había vendido Pablo. Vale. En aquel momento valía un euro 10, me parece, el billete. Sí, sí, sí. Bueno, yo todavía no había empezado a trabajar en Televella. Sí, nosotros empezamos unos años. Sí, después. Por eso está bien recordar, ¿no? Porque hay mucha gente nueva que... O sea, vale, uno dio ya 2,55, pero bueno, que es la diferencia de 20 años atrás. Exacto. Cuando lo hemos puesto los grupos, ha habido gente que había trabajado con él, que tenía un grato recuerdo. El compañero Antonio Mozos ha enviado todo un texto de recordándole. Bueno, dinos, Mellado, perdona. Sí, pues eso, que entraron tres mandos a inspeccionar el vehículo y la mujer esta le dio la ficha esta. Pablo dice siempre, o dijo, que nunca él nunca le había vendido eso. Que pues es posible que dejaba una ficha de inspección que había sacado él. Sí. Que la dejaría por encima de la taquilla, porque él, en el momento se ausentó del vehículo en el terminal, pues bajaría al lavabo a tomarse un café. Y cuando volvió, vinieron con eso los mandos y tal. Y luego pues le hicieron informar y todo esto. Y porque los mandos, en vez de poner en duda la versión de la pasajera, pusieron en duda la versión de Pablo. Del trabajador. Sí, recordad que en aquel momento no teníamos mampara y que era un gesto muy habitual entre la gente que luego estaba currando y tal, es hacerse una ficha de inspección para ver las validaciones como información y todo eso. Y puede que el compañero se la hubiera dejado allí, ¿no? O sea, para que la gente entienda, ¿no? ¿Qué es lo que...? Claro. Es una información interna. Es lo que hacen ahora los mecánicos de línea para coger tus datos, sacan la ficha de inspección y te hacen a ti la hoja y se van, ¿no? Y ellos rellenan sus partes por ya en la furgoneta y tú te has ido a trabajar con el autobús. Pues es una cosa de esta, es una ficha que hay. Vale. Y todo sigue su proceso, pues trámites por el contencioso de la empresa. Sí. Y pues nada, que quisieron dar un escarmiento y se les fue un poco de las manos. Un escarmiento de por un euro con diez céntimos que había en aquel tiempo el billete. Despedirte. Ya. Además, con un expediente inmaculado, que Pablo no había tenido ningún problema. Sí. Con lo cual es un poquito incoherente. Pues con lo que nos venden ahora. Sí. Digo, perdona, Óscar, digo, llevaba muchos años, me parece, la empresa, ¿no? Este compañero, Pablo. Llevaba 15 años. Ya llevaba 15 años sin ningún problema y tal, pero lo despidieron igual. Bueno. Sí. Ya. Bueno, y todo eso, viendo la injusticia que hubo, provocó que... Bueno, se... Claro, el primero es que se despidiera, que luego en las negociaciones que hay previas a un despido... Cuando te enteras que los sindicatos hay un despido, pues intentas hacer alguna cosa. Sí. Para evitarlo y para tal, o una sanción o lo que sea. Sí. Yo creo que alguno sabe de qué va el tema. Y pues parece ser que lo que le ofrecieron, porque en aquel momento estaba afiliado a TUP, era que no lo despedían, le metieron una sanción de 6 meses o no sé cuántos, o no, creo que 6 meses. Sí. Y luego reingresaba en la empresa sin mantener la antigüedad, perdiendo pues todos los derechos de cada vacaciones, de cada los servicios. Uh-huh. Después de 15 años. Uh-huh. Vale. Y yo a Pablo no le conocía. Yo sabía de la gente que había trabajado con él, porque yo no coincidía con él en ninguna cochera. Uh-huh. Cuando le pasó esto, estaba en la cochera de Pablo Díez, que le llamamos nosotros, que es Poniente. Sí. Uh-huh. Había pasado de Levante o Triángulo a Poniente. Uh-huh. Vale. Y yo no coincidí con él. Yo nunca coincidí con él en las cocheras. Vale. Pero la gente que lo conocía, pues que es posible que hubiera hecho eso, que no sé, la gente que lo conocía no se lo creía. Ya. Bueno, eso era... El comentario que ponía, por ejemplo, Mozos, que sí coincidía con él en la 74, en que, bueno, era una persona afable, callada, no todo el mundo es dicho charero, pero una persona afable que hacía bien su trabajo, ¿no? Entonces, viendo en que la respuesta de la empresa, que fue totalmente desmesurada, pues él no pudo aguantar la situación. Claro, él tenía un sentido de Burgos, los castellanos viejos. Uh-huh. Son de una forma de ser de gente honrada. Sí, hablan poco, como dices. Sí. Y creen que la verdad es lo que les es, o lo que les lleva para adelante la ya. Uh-huh. Esta decisión. Y él creía que era inocente, y qué tal. Uh-huh. Y que no, hablando con la familia, que si la familia sí que la conocimos y eso, sí, que el chaval era pues tal, pues es que se creía que era una situación injusta, tal y pascual, y que yo qué sé, y se llevó al supuesto de pensando la gente de que no, que hizo lo que hizo como forma para poder que sus hijos, su hija, sus hijos y eso, y su mujer pudieran uh-huh. tener una estabilidad económica cuando él faltara, pues claro. Él consideró que estando en la calle no tenía dinero, no tenía ingresos. Sí. Y con su muerte, pues algo le facilitaría. Ya. Es lo que, hablando con la gente y lo que lo conocía, pues. Uh-huh. Es eso. Vale. Total, que al compañero Geron lo despidieron un día. Sí. Fue el 30 de marzo del año 2004. Le dieron la carta de despido en el edificio. Sí, zona franca. Ya no fue a su casa aquel día, estuvo pensando, iba llamando a sus familiares, pero él no respondía, y estaba ya él, pues, pensando, y al final llegó la desgracia de que al día siguiente, el 31, mm-hmm. se lo habían encontrado compañeros de parques y jardines colgados en el polvorín en Madrid. Sí, en un árbol. Uh-huh. Vestido con uniforme. Uh-huh. Con su carta de despido en el bolsillo y ya está. Vale. Bueno, y nos encontramos que yo aquella mañana que estuve en el edificio ya estaba hablando con algunos jefes, no sé qué, y se llegó la noticia y tal, y sí. digo, pues uh-huh. esto es una cosa de... Esto es una acción de reacción. Si ya tienes estas relaciones, porque alguien tiene una acción de reacción, la habéis tenido vosotros, lo dijo la empresa. Uh-huh. Y no, que aquí el que se mata o que se suicida es problema suyo. No, aquí no tenemos ningún tipo de esas. Y bueno, pues eso, la gente que lo conocía, la familia, no sé qué, la gente, pues tiene un canto de cultivo dentro de la empresa, pues para empezar a evitar este tipo de situaciones. Ya. Uh-huh. Bueno. Y nada, pues se creo que todo era todo muy injusto. Estuvieron ahí, pues nada, pues, intentando negociar con la familia alguna cosa. Y no llegaron a ningún tipo de acuerdo en aquel momento. Uh-huh. Y nosotros, pues como trabajadores y compañeros, pues nada, pues se creen que esto es totalmente injusto y tal. Y al final se montó una movilización por el comité de empresa. Sí. Uh-huh. Que era para principios de mayo, que coincidía con la inauguración del... Sí. Estamos en aquel tiempo en el Fórum de las Culturas, aquel famoso Fórum del 2004. Sí. Mm-hmm. Y en aquel momento, la inauguración del Trambesós. Sí. Que el tranvía, pues cuando pasaba de San Adrián a Barcelona, delante mm-hmm. del Fórum. Sí. Allí fuimos a cortarles un día la... Sí. La inauguración, vamos. Sí, bueno, la acción directa de ir a donde estaba, creo que estaba el presidente en aquel momento de... era el presidente. No fue ningún político. No, vale. Son unos cobardes y no fue ninguno a dar la cara. Ah, vale. Uh-huh. Vale, ya estaban avisados de que íbamos a... Sabía, una huelga convocada. Uh-huh. Bueno, la huelga al final salió por el apoyo de los trabajadores y trabajadoras, fue el apoyo de CGT, fue el apoyo de Actu. Sí. Uh-huh. En comisión y así estaban ahí habiéndolas venir, no decían ni que sí ni que no. Ya. Y UGT se descabalgó del comité y empezó a hablar, a echar pestes de la huelga y bueno, totalmente en contra. Uh-huh. A ponerse en contra de la movilización por el tema este. Ya. Uh-huh. O sea, que lo mismo que hacen ahora, pues ya hacen hace 20 años. Sí, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. No cambian en ese sentido las actitudes de estos sindicatos, ¿no? Y o sea, bueno, dentro de y todo. Y aparte, paralelamente a este tema de la acción sindical, pues estaba la acción judicial. Exacto. Emprendió la familia. Sí. Porque claro, también consideran que todo era injusto y que no se podía llegar a este momento, que no se podía llegar a ese punto. Uh-huh. Y bueno, pues estuvieron negociando ahí, estaban apoyados también por los abogados. Sí. Y estuvieron negociando paralelamente, no se llegaba a ningún acuerdo. Al final, pues, estaba entonces Fournier esquivándola todo lo que le caía por ahí, y para salvar a los políticos de turno. Uh-huh. En aquel momento el que mandaba la empresa era Xavi Casas. Exacto. Que es el teniente de alcalde del CLOS. Sí. Un personaje tenebroso, porque no sí. por todo esto, sino porque por toda su actuación dentro del Ayuntamiento de Barcelona, por su gestión sí. de todo esto, quedó señalado en un pleno también, ¿no?, por nuestra parte. Sí, sí, se fue ahí al pleno, se fue. Esto, bueno, que básicamente que desgraciadamente sí. todo el acuerdo, todo lo que se llegó a final a término de todo el acuerdo era por salvar el culo a este hombre. Ya. Porque la familia, porque este hombre estaba diciendo que él no había sido despedido, que Pablo no había sido despedido. Uh-huh. Tiene una carta de despido. Sí. Uh-huh. Que está, la carta de despido existe. Ya. Y estaba eso. Y el hombre mintiendo, que no sé el qué. El Xavi Casas. Claro, porque claro, esto de, claro. en la sociedad que creó debate. Claro. ¿Cómo puede ser que por un euro de mierda uh-huh. despidan en la puta calle con 15 años sin haber tenido nada? Ya. Que la forma de actuar de una gran empresa contra un pobre trabajador. Claro. Se habrá visto salpicado, supongo, el Xavi Casas y claro, lo que le interesa pararse su trasero, supongo. No, Xavi Casas era el responsable claro. de la empresa y cuando los otros políticos le iban a preguntar qué pasaba o qué había pasado o eso, pues él mintió uh-huh. Ajá. descaradamente y decía que no era ningún problema de eso, que era no sé cuánto. Bueno, sí. aparte de todo lo que sacaban de Pablo, que bueno, que era del ludópata, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, que cuando hay un problema siempre van algunos ahí a tirar mierda, ¿sabes? Sí, sí, sí. Claro. Estamos muy acostumbrados como trabajadores y trabajadoras a cuando hay un problema, siempre hay gente... los acólitos están de los que te echan la culpa, sí, siempre están ahí a la El guay. Trabajador es el responsable y es una bala perdida y no sé qué, no sé cuánto. Ya lo hemos vivido en diferentes ocasiones. También hace muy poquito, bueno, hace un par de años o tres, con el tema este de allí del autobús del Fórum, en que acusaron dos criaturas sí. al conductor de, bueno, de todo, ¿no? Sí. De secuestro, exacto, sí. Bueno, el caso es que se pudo demostrar que este señor, por llamarlo de alguna manera, Xavier Casas, había mentido y... estaba claro que había mentido, pasa él, pero durante el proceso judicial sí. él no hacía más que echar galones fuera, macho, que no sé qué, porque uh-huh. él no quería ir a un juzgado a declarar. Ya. Yeah. Uh-huh. Y la familia y el abogado al final, tras varios meses y trámites judiciales, y al final sí. el juzgado al final dijo que tenía que ir a declarar cara a cara, en directo. Sí. Uh-huh. Y ellos querían declarar por conferencia, con videoconferencia, no sé qué, y dije no. Y fue en ese momento, cuando tuve, qué sé yo, ya con la espada en la pared, pues, y no tenía que otro objetivo que ya declarara juzgado. Claro, es que se iba a encontrar ahí con todo Cristo. Sí. Porque nosotros montábamos paros y en los días de los juicios había pues paros o lo que sea para ver al juez, a la dirección y increparlos. Sí. Y exigir justicia para Pablo, pues en el momento que él ya fue citado judicialmente y tenía que ir, en aquel momento, 2 días antes o 1 día antes, llegaron a un acuerdo económico con la familia, ¿no? Sí. Uh-huh. Vale. No, después no sé. Vale, entonces... No, un momento, dime. Cuando llegaron a... Bueno, llegaron a un acuerdo con la familia... Sí. Uh-huh. Pues, lo primero que se declaró que Pablo era un despido improcedente. Sí. Uh-huh. Era un despido improcedente y que... Se indemnizó económicamente a la familia. Sí. Y se aseguró que la empresa respondería de los estudios de los hijos. Uh-huh. Y de un trabajo para la mujer, para la viuda. Vale. Uh-huh. Y ese fue el acuerdo. Vale, y vale. Y que la familia aceptó y claro, y eso es lo que... Claro, sí. Ya ante la familia pues ya no puedes aceptar más. Ya. Y ahí ya se acabó toda la pelea, en principio, por el tema este. Uh-huh. Este toda una cosa que desde CGT se denunciamos a Xavier Casas por ir mintiendo en los consejos de administración y mintiendo de la cara a la gente y todo esto. Vale. Y casualmente el juicio no se celebró nunca porque los jueces dijeron que un político puede mentir. O sea, es buenísimo eso. Sí, no. Puede y quiere. En el cargo de sus funciones, un político puede mentir. Vale, vale. Perfecto. Eso dijo un juez. Eso dijo un juez, es verdad, que era una de las cosas más destacables de todo este tema, ¿no? Aparte de la muerte del compañero, ¿no? Que un juez te diga tranquilamente que un político puede mentir y está en todo su derecho. Para salvar el culo. Exacto. Muy bien. Óscar, todo el tema este de Pablo Díaz, luego también por parte de CGT, que yo recuerdo, también se hicieron durante 2 o 3 años una serie de premios literarios en memoria de... Bueno, no. Hubo una plataforma Pablo Díaz, que era formada por familiares y amigos, uh-huh. que aparte hicieron un libro. Sí, exacto. Hecho por Carmen de Celis. Ajá. No recuerdo cómo se titula. La vida de Pablo Díaz, de un, bueno, algo que también, no me acuerdo la título exacto. Bueno, se hizo un libro para ver la historia del Pablo. Sí. Fíjate si había calado en la sociedad el tema, que en una serie de televisión, de TV3, hizo lo mismo que haya pasado con Pablo, lo puso en un personaje de una serie de la tele. Ajá, vale. Que los políticos ya estaban, los de la empresa, rabiando a raudales porque no podía ser que tal, ¿sabes? Sí, y el que caso tuvo... era lo mismo. Un trabajador que no sé qué, que acaba suicidado porque no sé qué, le acusaban injustamente y tal. Lo mismito. Uh-huh. Sí, tuvo mucha repercusión a nivel social y también llegó pues a los medios de comunicación y salió en una serie de televisión, es cierto. Sí. Ajá. Uh-huh. Y aparte la plataforma Pablo Díaz esta que estaba, bueno, estábamos pues, amigos, pero no sé, amigos y familiares, estaba CGT, estaba tú uh-huh. y gente de trabajadores de aquí, pues esa plataforma constituyó unos premios de literarios sobre acoso en el trabajo, moving y cosas de estas. Uh-huh. Y se estuvieron pues repartiendo 4 o 5 años, no recuerdo más. Sí, recuerdo, o sea, que... Al final, un tiempo que luego ya se perdieron y ya no... Sí. Uh-huh. No sé por qué. Bueno, sí, pero recuerdo sí, que estuvo, se estuvo recordando el tema durante años ahí en la Asociación de Acciones de Vecinos de Barcelona, se daba el premio y era por temas de, pues eso, relatos de sobreacoso, de problemas laborales y cosas de estas. Uh-huh. Sí, y realmente, Óscar, para ti todo esto, y me imagino que para mucha gente que participó en las movilizaciones, supuso el poner negro sobre el blanco la otra cara de TMB, ¿no? Que creo que es el título del libro, sí, la otra cara sí, de TMB, sí. que en el sentido de que la empresa siempre se publicita como una empresa amiga, afable con sus trabajadores, personas usuarias, pero en el fondo no deja de ser, o en el fondo o a simple vista, no deja de ser una relación patrón-trabajador, ¿no? Los otros son... Claro, es evidente. Aquí todos somos... Lo de remar en el mismo barco, remas hasta que llegas a ellos. Sí, bueno, yo con cuando, eso de... Cuando ya ellos dejan de remar, ¿para qué vas a remar, no? Sí, no. Bueno, yo con eso de remar en el mismo barco siempre me acuerdo del Ben-Hur y de las galeras. Y los que remaban en el barco eran los esclavos que estaban cogidos en las manos y en las piernas con unas cadenas, ¿no? Y luego estaba el patricio, el patrón, allá arriba mandando. Todos iban en el mismo barco, pero unos sufrían las consecuencias y los otros vivían a cuerpo de rey, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto sirvió para crear un germen de rebeldía dentro de que se juntara gente de diferentes sitios y crear como una especie de plataforma que fue el preludio de muchas cosas, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Puede ser que, claro, cuando tienes una cosa y una injusticia y ves así y la gente se va uniendo... Sí. En estas cosas, pues al final, pues luego pues, salieron los otros días, salieron muchas cosas por el camino. Ajá. Que eso fue un pequeño germen de, claro, que con la gente unida puede hacer cosas. Exacto, sí, sí. Y cuando lo hizo, pasó pues 4 años más tarde, o 3 años más tarde empezamos los dos días, en el 2007. Sí, exacto. Y ahí se juntó el comité de convenio, que era CGT y no sé qué, y agrupando gente, aunque de todo... afiliados y no afiliados, pues pum, pum, para adelante. Uh-huh. Pues... Porque yo digo, todos juntos hacemos cosas. Cada uno por su lado no hacemos nada, pero todos juntos hacemos cosas. Vale. Creo que era importante en el último número de CGT había un artículo al respecto recordando todo el tema este de Pablo Díez. Como tú bien decías en parte de tu intervención, la cochera de Poniente desde, digamos, esta parte de los trabajadores y las trabajadoras se le decidió renombrar en homenaje al compañero y se le llama siempre cochera Pablo Díez, aunque la dirección no lo admite, ¿no? Pero sí, bueno, evidente. Ya contábamos con eso, desde luego... nadie ha dicho absolutamente nada en todo este tiempo ni ha recordado al compañero por parte de la dirección de TMB, pero tampoco podíamos esperar otra cosa. Y no sé si querías aportar algo más, Óscar. Pues no sé, creo que ya hemos expuesto lo que ha habido. No, ahora mismo no tengo ninguna. Vale, pues... ningún tema más. Muy bien, fantástico. Nos vemos el día 10, ¿no? Ahí en las calles. Sí, sí, no te han puesto mínimos. Nos vemos el miércoles, sí, sí. Exacto, nos vemos el miércoles. Eso es otro objetivo común, que trabajando todos juntos lo podemos conseguir. Eso es el objetivo común. Ese es el objetivo, sí, señor. Bueno, pues nada, te agradecemos mucho tu intervención, que nos hayan puesto en contexto y podamos recordar, como bien decía en el guión del programa, 20 años sin Pablo, ni olvido ni perdón. Creo que vale la pena que la historia la vayamos recordando para que no nos olvidemos de dónde venimos y cómo nos hemos podido, y como tú bien decías, gracias a esa unión, cómo hemos conseguido un montón de cosas. Y nada, lo dicho, nos vemos en las calles el día 10 si no tienes servicios mínimos. Ese es como no voy a tener servicios mínimos. No vas a tener servicios mínimos. Está garantizado. Está garantizado. Bueno, pues nada, gracias, ¿vale? Ahora vamos a poner una canción. Nos vemos, salud. Venga, salud. Bueno, pues estaba dudando hoy en qué música poner para cerrar este tema del compañero Pablo Díez. No quería zanjar el tema este de las muertes dentro de TMB sin recordar a otro compañero. No era conductor de autobuses, no era trabajador de TMB, era un migrante pakistaní que en el año 2021 también falleció en un accidente laboral, en este caso dentro de una cochera de TMB. El compañero era uno de una empresa externa que su trabajo era el repostaje de los autobuses y, bueno, en un accidente falleció. Aquí todo el mundo por parte de la dirección se lavó las manos. Este miércoles hay un juicio para que las aseguradoras, esos sanguijuelas de las aseguradoras, se pongan de acuerdo y le indemnicen a la familia. TMB se vio obligada, por sentencia de inspección de trabajo, viendo cómo tenía al trabajador, a pagar 10.000 euros de indemnización. También decir que la responsable de esta empresa externa de limpieza y de otras cosas, a la responsable de prevención de riesgos laborales, acabó fuera de la empresa. El compañero se llamaba Momín. Eso creó también un movimiento muy importante dentro de la plantilla de autobuses, porque consideramos que la gente que trabaja con nosotros y nosotras forma parte de nuestro grupo de trabajo, de eso que da igual de dónde seamos o de dónde vengas o qué estás realizando. Lo importante es considerarnos que somos personas que estamos explotados por el mismo sistema, que es el sistema capitalista. Y bueno, voy a poner una canción. Es una canción que os sonará. Y os sonará, pues, también las personas que hablan al principio. Yo entiendo, como explicaba al principio del programa, bueno, con la intervención de Óscar, que todo eso que surgió a raíz del fallecimiento de Pablo creó un germen que ya estaba y se estaba madurando, pero terminó de aglutinar, mejor dicho, ese germen de rebeldía dentro de TMB. Al cabo de muy poquito, bueno, de un par de años, empezamos las reivindicaciones y las movilizaciones contra todo un establishment del Partido Socialista de Cataluña, que en ese momento gobernaba el Ayuntamiento de Barcelona a través de Jordi Hereu. No, era el... Bueno, sí, sí, Hereu. No, pues bueno, pues... qué mejor que poner una canción que el grupo Adversaris dedicó a toda esta lucha, y la canción se llama La vida son dos días, cedirla o guañarla. Pues allá va esta canción, vamos allá. I exigeixen sacrifici, saltar-se les barreres i suportar carícies dels cabrons dels Mossos a les dutxeres. Surten a la superfície, verborrea de la cúspide als despatxos de Via Laietana. El carrer, assemblea sobirana. La dignitat es pren, sindicalistes no es demana. 6 mesos de durs testos, fent front a l'empresa i els seus gossos. Els Mossos, 4 cops de porra i llestos. Una llum de dignitat surt de les fosques cotxeres i neix complicitat que s'expressa de mil maneres. Mentre la roda de la mentida gira en el vell parany, enguany, gosero sol punt de mira. Hereu Cun i Rahola de la mà, conjuren per la supervivència d'allò que els dona de menjar. I tira passa que ens voran trinxar els busos esquirols. No mereixen més per guanyar-te llegir els rols. No és que no vulguin fer vaga, és que la lluita els acobarda. Miren per ells, ignoren l'arda. Viure entenent que baixar el cap és pa per avui. I tothom sap que demà vindrà la gana que t'atiqui. Mare, avui a TMB, ara sap que aquí cada nova conquesta els costarà de rebentar. La vida són dos dies, cedir-la o lluitar-la. Tu tries, t'arrossegues o somies. La vida són dos dies, cedir-la o lluitar-la. Tu tries, t'arrossegues o somies. Ha costat acceptar-ho, però no hi ha drecera. Podem trencar la filera i no passar per l'aro. Parlar-ho necessari per trobar la manera. Si no surt a la primera, tornem a intentar-ho. Em desespero, perquè el món és avorrit. Passes de mi, passo de tu i tothom tranquil. Però aquest any tenim un bon propòsit. Com les coses importants, està la nevera en un post-it. Diu, no s'avança si no s'arrisca. Visca les que pesquen trumfos sense cartes de la brisca. Confús i l'objectiu a la vista. Visca les que lluiten amb ancestros i amb els mistos. No tenim por de la caiguda ni del cop, sinó de la responsabilitat de perdre l'oportunitat que aquesta nit ens brinda l'ocasió. Sabem que només entre totes ho farem tot. Que acabi la prehistòria, l'explotació de l'home per l'home escòria en coma, que extén la proclama de la vaga il·legal i ho fa amb diner públic, amb un tríptic infame i la mentida es desparrama. Però el model de referència del futur trenca l'absurd mur que absurdament fins ara ens separava. Moviments socials, estudiants i classe obrera sense por a l'atur, busquen lloc a la trinxera. Vaga ofensiva pels dos dies, la missiva corre de boca a orella i fa miques les burocràcies. No acceptar cap plat de llenties i no riure les gràcies de les cúpules pactistes. Comissions UGT, perden afiliats, és el que té. Només patir per la cadira i ser, i sabem tots que en perdreu més i més, però en aquest cas els vots són el de menys. El que importa són els molts. La vida són dos dies, cedir-la o lluitar-la. Tu tries, t'arrossegues o somies. La vida són dos dies, cedir-la o lluitar-la. Tu tries, t'arrossegues o somies. La vida són dos dies, cedir-la o lluitar-la. Tu tries, t'arrossegues o somies. La vida són dos dies, cedir-la o lluitar-la. Tu tries, t'arrossegues o somies. Bueno, dos días de Adversaris, gran canción. Y mientras estábamos escuchando la canción, nuestro más fiel oyente, uno de los más fieles, gran amigo, Francisco Javier Domingo, nos ha enviado fotos del libro de Pablo Díaz para corroborar todo aquello que estábamos diciendo. El título del libro es Pablo Díaz, la otra cara de TMB. La autora es Carmen de Celis Ullán, y donde comentaba Óscar Mellado que había salido en un programa, fue en una, digamos, en una telenovela de TV3 que era muy famosa en su momento, que era El Cor de la Ciudad, y ahí salía la referencia que explicábamos al tema del compañero Pablo Díaz, ¿no? Bueno, agradecemos a Domingo que nos haya enviado esto. No te he podido coger el teléfono, estábamos en pleno directo hablando con el otro compañero. Luego, cuando terminemos o antes de acabar el programa, pondré la canción esa que nos has pedido. Y pasamos al siguiente tema, que es el tema también que también esbozábamos un poquito con Óscar Mellado, que era una... un paro reivindicativo que hacemos no solo la gente de TMB, sino que mucha más gente por medio de CGT Cataluña, para reivindicar la aplicación de los coeficientes reductores a una profesión como es la nuestra, que es la de conductores. Bueno, sí, voy a hablar un poquito ahora de la convocatoria que tenemos ahora de huelga para este día 10. Y bueno, los motivos ya creo que son arciconocidos para todos y todas. Los motivos son la aplicación de estos famosos, ya famosos coeficientes reductores a nuestra profesión. Allí, desde el año 2011 existe un decreto que regula este tema y hay un listado de profesiones que hoy en día ya está incluido en esta. Como pueden ser los ferroviarios, los que son que trabajan en el tema de la aeronáutica, los pilotos, etcétera, y bueno, tenemos hasta los policías locales. Hay varias profesiones que ya disfrutan de esto y pensamos, visto lo que es la sinistralidad y visto la penosidad de nuestro trabajo, que también nos merecemos ese descuento, entre comillas, en nuestra vida laboral. A partir de allí, pues se han hecho ya varias movilizaciones anteriores. El año pasado os acordaréis que el 18 de mayo paramos por una huelga de 24 horas. Y la huelga, la verdad que aquí en Barcelona fue bastante un éxito. Fue un éxito como mínimo en nuestra empresa. En este caso hemos intentado, ir un poco aglutinar lo que son empresas de la provincia, porque la huelga está convocada a nivel provincial. A nivel provincial, de la provincia que estamos, que de Barcelona. He intentado yo aglutinar unas cuantas empresas que se han, solidarizado y apoyan el paro. Y la verdad que he recibido muy buena respuesta por parte de muchos y ahí estamos. Entonces se unirán a estos compañeros y compañeras, se unirán a la concentración y posterior manifestación que acabará en la Plaza San Jaume. Y bueno, yo la verdad voy a agradecer mucho a un compañero aquí del Maresme, aquí de Mataró, Pedro, aquí del Maresme, que la verdad que ha intentado aglutinar la empresa de su zona. Y voy a hacer unos nombres así de empresa que ahora me... A ver si lo mismo me olvido alguna, pero que tengo yo de memoria. Apoyan la empresa Casas de Mataró. La Casas Moventis, luego está también Sagalés Mataró apoya, y luego el comité de empresa entero de Mataró Bus, que es el transporte urbano propio de Mataró, que es del grupo Avanza, y luego estamos ya por la parte ya de Barcelona, que estamos nosotros como transporte de Barcelona, y luego tenemos los compañeros del Baix Llobregat, los compañeros de Avanza, del Baix Bus, del grupo Avanza también. Claro, pero pensar que todo esto surge de una, de un impulso que viene del sector federal de CGT a nivel nacional. Aparte del paro que convocamos aquí para asistir a dicha concentración / manifestación, pues vendrán compañeros de varias partes del Estado español. Habrá compañeros que vamos espaciando desde Cádiz, desde Valencia, desde Salamanca, desde Madrid, etc. Por lo tanto, no vamos a estar solos de alguna manera. Ellos evidentemente no van a parar, van a venir en su tiempo libre, pero nos van a apoyar también. Todo esto viene a razón de conseguir nuestro objetivo. Nuestro objetivo es jubilarnos de forma digna y por el trabajo que hacemos. ¿Qué pasa? Que de momento nos estamos yendo aquí en TMB con 62 años. Me parece, Ramiro, tú que te has prejubilado, 62 y 8 meses. Bueno, tú sí, tú tienes un historial un poco, sí, porque soy... tienes menos años cotizado y tal, sí, ¿no? Pero bueno, me parece que este año, si no me equivoco, está en 62 años y 8 meses. Sí. Entonces, claro, y pensar que aquí estamos, tenemos este acuerdo de prejubilación, pero que esto en 2027 también parece que se va a acabar. Y, pero claro, hay empresas de autocares, no nos olvidamos de compañeros que están conduciendo en día de hoy con 66 o bien 67 años, por no tener los años suficientes para ir a los 65. Y esto ya estamos, en mi forma de ver, ya en plan del abuso, porque consideramos que es una profesión que es imposible estar al volante con estas edades. Incluso tenemos aquí una compañera afiliada en Zona Franca, que también, que por un tema, por ser mujer, lamentablemente, no haber cotizado los años suficientes, también se ve obligada a seguir trabajando con 66 años que tiene ahora, ¿eh? Bueno, es parte de lo que el futuro que nos espera con todo este tema de alargar la edad de la jubilación de la gente, ¿no? Y con los contratos basuras que actualmente se están ofreciendo a la gente que se incorpora al mercado laboral. Pero bueno, nuestra reivindicación es bien lógica. Y además, yo creo que es una cuestión también de deterioro, como hemos dicho, físico, cognitivo nuestro, y deterioro de que no tenemos o somos incapaces en general, cualquier ser humano, a prestar la misma atención o tener la misma capacidad de reacción cuando tenemos 40 años, 30, que cuando tenemos 60. Yo creo que también eso, lo que tenemos que hacer es reivindicarnos, y empezamos aplicando unos coeficientes reductores que se basan, todo este tema se basa en un real decreto que viene del año 2011, que lo aprobó en su momento el gobierno de Zapatero, que lo que queremos es que se aplique todo eso. Hay fórmulas, está todo estudiado, solo hay que tener la voluntad política de aplicarlo, ¿no? Es decir, dejaros de tonterías y ponerlo en marcha. Y que además es un beneficio no solo para la persona que deja de trabajar cuando dejemos de trabajar a los 60, porque lo vamos a conseguir, lo tengo clarísimo, sino que también para las plantillas que están dentro de las empresas de transporte más jóvenes, también es un beneficio, porque se irá jubilando la gente que está ocupando unos servicios que podríamos enumerar, que son servicios de acuerdo a sus necesidades, con lo cual son servicios mejores. También cuando la patronal y las administraciones públicas nos dicen que no hay que hay gente que no quiere venirse al sector de transporte, ofrecerle que se pueda jubilar a cualquiera que entre dentro del sector de transporte, que cotice el tiempo que corresponde, aplicando estos coeficientes reductores, que se pueda jubilar a los 60 años en comparación a otros colectivos y otros trabajos donde la gente al final muere trabajando, que es a los 67 años. Sí. Entonces, ofrecerle esa ventaja y ya veréis cómo no hay problema de que la gente quiera entrar dentro de la profesión, que sea también algo que se dé en el AFP para que la gente pueda empezar desde jovencito a la profesión, exacto. Entonces, creo que motivos hay suficientes. Hay que seguir presionando en las calles, porque también hay un montón de rumores. Os vuelvo a decir, hey, llevamos desde 2011 con un real decreto. Los rumores son interesados y vienen porque toca ahora a elecciones, ¿no? También nos llega a una noticia que era de hoy, que desde Esquerra Republicana de Cataluña se va a presentar una petición para que en el Congreso se apruebe el poder aplicar estos coeficientes reductores a determinadas profesiones, que no solo serían las de los conductores y conductoras profesionales, ¿no? Pues adelante, porque además yo creo que como sociedad tenemos que ir hacia jubilarnos antes. ¿Qué es esto de jubilarnos a los 67 años? Quien quiera trabajar hasta los 67 años, que curre, pero que el resto de la gente nos podamos jubilar, los que no queramos morir trabajando, nos podamos jubilar con 60 años, ¿no? Sí, el tema de rumores, el tema de... que ha dicho bien Ramiro, pues llevamos ya, yo calculo, unos 2-3 meses que en la prensa que escribe muchas veces lo que quiere o lo que, digamos, lo que le sugieren que escriba, llevamos varios artículos que han salido en prensa que no vamos, bueno, que sí se ha aceptado esto y se ha aceptado el tema de los coeficientes para los conductores profesionales. Y bueno, incluso hay un borrador de lo que es del gobierno español en este sentido. Un borrador genérico que no tiene listado de las profesiones, no hay ningún listado de momento. Por lo tanto, todo eso yo creo que hay que dejarse un poco de lo que se lee y de lo que se escucha por ahí. Aquí la cosa está clara, como dice Ramiro, desde 2011 el decreto está allí, pero nosotros que tengamos en mano algo concreto ahora, la verdad, tenemos mucha rumorología, mucho intento, mucho sí sí que sí no, pero seguimos igual. La gente se sigue jubilando con 65-67 años. Y cuando hablo de esto, a veces un poco hay dejar de margen nuestra empresa, que nuestra empresa funciona de una forma, ser empresa pública un poquito distinta, y pensar que también tenemos mucho más conductores profesionales, tanto de mercancía que como de viajeros. Y todo esto, claro, pues nos lleva a lo que nos lleva a la movilización, que eso es el único camino, porque, bueno, no tenemos otro. Y para la gente que vive en Barcelona, ¿cómo le afecta este paro del día 10 de abril, que es este miércoles que viene? Sí. ¿De qué hora a qué hora es el paro? Sí, es un paro parcial que la verdad lo hacemos para molestar también lo menos posible al ciudadano. Es un paro que solamente está pensado para participar en esta concentración, movilización y posterior marcha. El paro será de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Eso será la afectación que tendrá tanto en Barcelona ciudad como en la provincia. Además, antes que he mencionado varias empresas, me dejé una, como ya pensaba, que es la de Moventis Sabadell, que también apoya en el paro, que es una empresa que mueve bastante gente en el Vallés. Y bueno, pues eso, es un paro que, digamos, coge las horas centrales del día. De las 10 a las 4. De las 10 a las 4. Vale. Bueno, pues ahí tenemos ese paro. En el paro nos concentraremos delante de la delegación de gobierno de Barcelona, en la calle Mallorca, entre Roger de Llúria y Pau Clarís, y entregaremos una vez más una carta pidiendo que se aplique finalmente estos coeficientes reductores, ¿no? Sí, una carta que ha redactado el sector federal de CGT y una carta que al final repetimos un poco lo que se presentó en Valencia el mes pasado y vamos a subrayar lo mismo, a reivindicar lo mismo y no vamos a parar hasta conseguirlo. Es una reivindicación apoyada por todo el Comité de Empresa de Transportes de Barcelona. Ya habéis visto que, por ejemplo, ACTUP ha hecho una octavilla informando de todo esto, el SIT también, CGT mañana sacará una segunda octavilla centrándonos en cómo se realiza el paro. Correcto. En cómo también a la gente que está afiliada distribuiremos también unas chapas reivindicando la jubilación a los 60, también mañana, pues para quien quiera también identificarse con la jubilación a los 60, perdón, mañana no, el miércoles, para quien quiera identificarse con esta reivindicación, llevaremos camisetas reivindicativas. Bueno, lo tenemos todo preparado, ahí está. El run-run que hay es de muy positivo en este sentido, de gente que vaya a participar. Sí, y lo que nos encontramos otra vez es con la administración. ¿Qué hace la administración? Sí, la administración, ahora lo cambiaré al catalán para que se dé por aludida la administración catalana. Bueno, lo que está fe en la administración catalana, pues realmente es fe, bueno, no fe cas. Bueno, la vaga se ha presentado en forma ítems, exactamente, y al día d'avui, que es dilluns dia 8, no hem, bueno, de rebucar resposta per lo que són els serveis mínims. Claro, els serveis mínims sí que tenen una afectació pel treballador, però l'afectació la tenen per l'usuari, per la persona usuària del transport. Llavors, sí, ja no entenc com una administració pues no faci les coses l'últim dia. No té cap necessitat, ja sap que el paro està convocat, i no sé, i assistem a l'espera. Jo he trucat aquest matí, m'han dit que demà, que serà demà, segurament que demà sortirà el decret de mínim, i dic que sí, que demà ha de sortir, sí o sí, perquè si no com farem el servei, les empreses? Com faran el servei? I com sabrà l'usuari, la persona, quin percentatge té de mínim si pot agafar l'autobús o no? No sabem. Però bueno, és l'actitud que tenim. Bueno, i també ja podríem dir que és la consideració que té la Generalitat, sí, en aquest cas, que és qui té que donar els mínims amb les persones usuàries del transport públic, no? Exacte. Llavors, encara avui, dos dies abans de que comenci aquesta aturada de 10 a 4 de la tarda, els treballadors, treballadores, la direcció de TMB no sap quins quantitat de serveis mínims posarà la Generalitat de Catalunya per poder fer aquesta aturada. Ja, no sabem. Sí, avui dia d'avui no sabem, i t'he dit, no sabrem fins demà, perquè a més treballa només pel matí, i a la tarda, hasta luego. Vale, desapareixen. Bueno, exacte. Pues mira, se'ns acaba el temps del programa d'avui. Gràcies a l'Òscar per trucar, gràcies també al Domingo, perquè ara posarem la seva cançó, una cançó que ja porta temps a darrere nostra perquè la posem, i bueno, la posarem avui. És una cançó d'un grup que se llama El Reno Renardo, ja sabeu que ell és així, crecí en los 80, i bueno, es trobem aquest dimecres a partir de les 10 allà a la delegació de govern. Sí, al carrer Mallorca, sí. Al carrer Mallorca amb Roger de Llúria. Exacte, sí, l'aturada comença el paro parcial de 10 a les 10 del matí. Ja sabeu que qui arribi a les 9:59 al terminal ha de fer la sortida, que el paro comença, val? A les 10. Sí, a les 10. A partir de les 10, tota la sortida a partir de les 10 no s'han de fer, doncs en cas que no tinguis mínim. I tampoc tenim que agafar el vehicle abans de les 4 de la tarda. Sí, això també és molt important, bueno, faig una crida més als companys de la tarda, que jo també estic a la tarda també, que veig molta gent allà a Triangle, que sobretot s'agafi el cartó a les 4 de la tarda, perquè això, bueno, totes les vagues, parcial o total, l'empresa juga molt, que diu, bueno, si ja que estàs aquí, coge el carton, i tampoc és això. Si la vaga acaba a les 4 de la tarda, pues a les 4 de la tarda jo agafo el cartró, el servei, i ja m'enviaran per on m'han d'enviar. Vale, i també serà un bon moment per a que col·lectius que venen, estan veient peligrar les seves situacions actuals laborals, aunque tot és, no n'hi ha res en concret, eh? Tot és un globo sonda que ha llançat la direcció de TMB, pues tots aquests col·lectius que se senten preocupats per les possibles modificacions que vol fer la direcció de TMB sense l'acord de la representació dels treballadors i les treballadores, és un bon moment per dir, ei, aquí estem, no? Sí, estarem. Vale. Vamos. Bueno, pues venga, se acabó el programa de hoy. Gracias a todos y todos. Perdonad los errores que hemos cometido. Seguramente la semana que viene cometeremos muchos más. Y no pasa nada. Pero muchos mejores. No pasa nada. No pasa nada. Y vamos a poner la canción del Reno Renardo, Crecí en los 80. Allá va. Poder que alianza popular nos ponía.